Hola a todos, soy Melissa Rodríguez de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura. Ayer estuvimos concentrados en la Ruta 40 para hacer el banderazo entre todo el Valleduco. Fue mucha convocatoria, la gente estuvo en paz y con mucha esperanza de que hoy día en la legislatura se derogue la ley que aprueba el uso de cianuro en la actividad minera. Ayer muchas personas, 5 kilómetros de caravana que nos acompañaron hasta la rotonda del Gaucho, y ahí pudimos manifestarnos pacíficamente con nuestras banderas y al apoyo de las familias enteras que habían ido con hijos. Yo fui con mi hijo, así que algo muy lindo, todos unidos, una emoción enorme de poder compartir con mucha gente como ustedes, que cuidan el agua y protegen de que la gente tome conciencia de una vez por todas de que el agua es de todos y no se negocia.